96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 10 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Desde Yaracuy, el presidente Nicolás Maduro hizo anuncios importantes. Gobierno Ejecutivo aprobó recursos para gobernaciones y alcaldías. FAN garantizará seguridad para el pueblo venezolano en próximos comicios. Asamblea Nacional Constituyente debate propuestas en materia fronteriza. Suspenden actividades escolares desde este 15 de mayo hasta el 21. Nacionales. Desde San Felipe, Estado Yaracuy, el presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, anunció un bono de protección social para las madres venezolanas. Así que vamos a ganar para consolidar el nuevo sistema del carnet de la patria, para consolidar el sistema de las misiones y grandes misiones, para consolidar el sistema de bonos de protección universal, como ahorita el bono de la clase obrera en mayo. Y el próximo domingo vamos a depositar un bono a las madres venezolanas de 1.500.000 bolívares de regalo a la madre. 1.500.000 a todas las madres. También el primer mandatario dio informaciones sobre el Plan Chamba Juvenil y la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Plan Chamba Juvenil, en Yaracuy hemos llegado a 40.714 jóvenes y vamos a llegar a 50.000 nuevos jóvenes que acabo de aprobar en el Plan Chamba Juvenil. Juventud que estudia, juventud que trabaja. Y en vivienda, la Gran Misión Vivienda Venezuela, hemos construido y entregado 56.000 viviendas solo en Yaracuy. Y con el Plan de la Patria 2025 vamos a ganar. Y en Yaracuy vamos a construir 70.000 nuevas viviendas para ser distribuidas en el carnet de la patria. Mujer. Son las 12 con 15 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó este miércoles que fueron aprobados recursos para gobernaciones y alcaldías. El presidente Nicolás Maduro aprobó dos puntos de créditos adicionales, de recursos, para los estados y para los municipios. El excedente en el caso de las gobernaciones es de 7.608.479 millones de bolívares. En el caso de las alcaldías es de 2.422.399 millones de bolívares. En este sentido, también anunció que el presidente Nicolás Maduro entregó partidas de dinero para cumplir el incremento salarial de las y los trabajadores. El presidente Nicolás Maduro aprobó dos puntos de créditos adicionales, de recursos, para los estados y para los municipios. El excedente en el caso de las gobernaciones es de 7.608.479 millones de bolívares. En el caso de las alcaldías, es de 2.422.399 millones de bolívares. Somos cultura. la Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Plan República para garantizar la paz en los próximos comicios del 20 de mayo. Todas las acciones, todas las articulaciones y todas las coordinaciones que a propósito del Plan República se desprenden para el cumplimiento de la Fuerza Armada de este deber y de esta orden que ha sido emitida por el señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para acompañar al Consejo Nacional Electoral en todas las tareas pertinentes a la Operación República, que no son otras sino garantizar la seguridad de todos los electores, de todas las electoras, de todos los venezolanos y venezolanas con profunda vocación democrática que quieren participar en plena libertad de su ejercicio político del sufragio el próximo 20 de mayo, como va a ser. 12:17. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En el programa Al Aire de Venezolana de Televisión, el constituyente e integrante de la Comisión de Sistema de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional Constituyente, Diomar Rueda, informó que esta institución está realizando debates para formular propuestas en materia fronteriza. Nosotros tenemos una propuesta bien interesante en materia fronteriza. Tenemos dos planes, un plan económico para la frontera y otro plan que se está llevando en el plano de la soberanía, de mantener la soberanía de nuestros espacios, ¿no? Hay unos temas bien interesantes allí, como lo son la transculturización, estamos combatiendo eso, uh-huh. ¿Sí? Esos son leyes vigentes que nosotros vamos a incluir en la Constitución previo debate, previas asambleas, previa aceptación de la Junta Directiva, que es la que lleva esa hoja de ruta. Somos cultura. A partir del 15 de mayo hasta el 21 de este mes, estarán suspendidas las clases en todo el país debido a las elecciones presidenciales y de consejos legislativos, informó mediante un comunicado el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, enalteció el Día de la Afrovenezolanidad, que se conmemora desde el año 2005, recordando el grito de rebeldía al mando de José Leonardo Chirinos contra la esclavitud, escribió el primer mandatario. 12:19. Cultura al día. En otro mensaje en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro hoy celebra 129 años de nacimiento de Armando Reverón, conocido como el pintor de la luz, y que en homenaje a este artista se reconoce esta fecha como Día Nacional del Artista Plástico. Noticias del Alba. Y este jueves se retoman los diálogos de paz entre su gobierno y el Ejército de Liberación Nacional en La Habana, Cuba. Así lo informó el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Para ampliar esta información, escuchemos un reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este jueves que reiniciarán los diálogos de paz entre su gobierno y el Ejército de Liberación Nacional en La Habana, Cuba. Mañana se inician oficialmente las negociaciones para ver si se logra llevar a un cese al fuego. Creo que lo vamos a hacer, creo que vamos a llegar a un resultado con el ELN. No seré yo quien firme este acuerdo, pero le entregó el próximo presidente algo que está en buen camino, aseguró el mandatario desde Berlín, Alemania, donde realiza una visita oficial, reseña el portal El Colombiano. Son las 12:21. En otras latitudes. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves que cerca de 28 aviones F-15 y F-16 lanzaron cerca de 60 misiles durante el ataque israelí contra territorio sirio. Por su parte, el ejército israelí informó que fuerzas iraníes dispararon unos 20 misiles desde el territorio sirio contra las posiciones de las tropas de Israel en los altos del Golán. Somos cultura. Hoy a las 2 de la tarde, la Fundación Compañía Nacional de Danza, en el marco de su 12º aniversario y celebrando el Día Nacional del Artista Plástico, presentarán la pieza Azul Blanco Sepia en la Galería de Arte Nacional, donde también se inaugurará la exposición El Castillete, una réplica del lugar que habitó el pintor de la luz Armando Reverón. 12:22. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y para este jueves a las 4:30 de la tarde habrá una actividad de muralismo en el Centro Rodigreano, ubicado en Caño Amarillo. Es el CREA Armando Reverón. Asimismo, en esta casa de estudio, mañana viernes, continuarán las actividades de muralismo y se realizará un sancocho para el velorio de Cruz de Mayo. Somos Cultura. La Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo invita a estudiantes, maestro y comunidad en general a la jornada de talleres que arrancará este próximo lunes hasta el viernes 18 de mayo en la sede de la esquina del Cuño, Parroquia Altagracia, Caracas. Los talleres son sobre manicura básica, reinvención textil, dibujo, bailoterapia, dirección de arte teatral, iniciación a la escenografía, entre otros. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y a las 12:23, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchísimas gracias. Bueno, saludándolos desde aquí, desde la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, celebrando pues hoy 10 de mayo, Día del Artista Plástico. Bien, Javier, cuéntanos sobre esta inauguración que ustedes van a tener de exposición en el marco del Día del Artista Plástico. Felicitaciones de antemano. Muchísimas gracias. Bueno, en nuestra Galería Espiral, justamente a las 11 de la mañana ya dimos la inauguración de la exposición que la llamamos Reencuentro en Espiral. Reencuentro porque los expositores son amigos de esta casa de estudio de muchas generaciones. Más de 30 artistas plásticos están en nuestra casa de estudio la mañana de hoy, contentos por eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, háblanos también un poco sobre la historia de esta escuela de arte, Javier. La escuela Cristóbal Rojas tiene una, bueno, ante su trascendencia artística a nivel nacional, más de 100 años de creación con esa escuela de Bellas Artes desde los años 1800, ¿no? Que bueno, hoy por hoy rendimos ese tributo y ese homenaje a Cristóbal Rojas, artista plástico venezolano que converge, bueno, las generaciones actuales, las generaciones del 2018. Estamos conversando con Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Hoy tienen la inauguración de exposición en el marco del Día Nacional del Artista Plástico. Así que bueno, todos invitados a esta bonita exposición que les ofrece la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. ¿Dónde está ubicada precisamente esta escuela? Nuestra escuela está ubicada en Parque Carabobo, esquina Ño Pastor, Plaza Parque Carabobo, aquí en Caracas, muy cerca, en el centro. Javier, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a esta escuela de artes visuales? Bueno, el requisito fundamental es amar y hacer las expresiones artísticas. Eso es tener como que la vocación del hacer creador. Eso es lo más importante para nosotros, pero atendemos a una población estudiantil desde primer año hasta sexto año de educación técnica. Nuestros estudiantes egresan como técnico medio en artes visuales en las diferentes menciones. Qué bueno, es bueno saberlo. Y también, bueno, acá tenemos en los datos que esta emblemática escuela también ha formado grandes maestros del arte contemporáneo venezolano. Entre ellos destaca Mateo Manaure. ¿Puedes comentarnos sobre esto? Javier. ¿Aló? Ajá. Sí, que te estaba comentando que en esta emblemática escuela se han formado grandes maestros del arte contemporáneo. Mediterráneo, entre ellos Mateo Manaure. Si puedes conversarnos, algo que ha dejado este gran maestro allí, si se puede ir y ver parte de esta obra, si tienen algo para exhibir. Bueno, del maestro, del Mateo Manaure, bueno, pintor venezolano, por supuesto, artista consagrado de esta nación y de nuestra escuela, muy cerca de nuestra institución hay un mural, muy cerca en Canteve, que bueno, pudiésemos visibilizarlo porque es gigantesco, el maestro Mateo Manaure. Está bien. Correcto. Sí, estamos conversando con Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. ¿Qué otra cosa puedes agregarnos, Javier, hoy día del artista plástico? Bueno, aparte de esta cordial invitación, nuestra escuela está abierta de lunes a sábado, porque administramos también talleres comunitarios a personas aledañas a nuestra institución, totalmente gratuitos, pues, para la formación artística de toda nuestra comunidad. Y por supuesto, hacerles esta invitación, porque esta exposición, Reencuentro en Espiral, durará hasta el 14 de junio. Entonces, los esperamos, son cordialmente bienvenidos a esta casa de estudios. Y bueno, a toda la población joven, adulta, a ustedes, a que vengan, por supuesto, y a todos los entes públicos que visibilicen, pues, lo que se hace en la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, que es su casa, la casa de los artistas de Venezuela. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Más de 100 años tiene esta emblemática escuela, Javier. Y bueno, ¿qué otra cosa también, hablando sobre esta unión entre las comunidades y la gente que está interesada para hacer los talleres? ¿Tienen redes sociales o tienen alguna página en específico para ver la dirección y los talleres y ponerse al día para poder participar en esto que están ofreciendo? Claro, nuestro Facebook es, con el nombre de la escuela, Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Tenemos Instagram, el Instagram de la Galería Espiral, se llama Galería Espiral. Nos pueden contactar por allí, las direcciones, las actividades que hacemos a diario en nuestra institución en pro a la formación de jóvenes, pues, de jóvenes artistas en formación. Estas 20 casas, un proyecto dividido en cuatro etapas acá en Nueva Esparta, donde se tiene previsto culminar en este año 2018 14.084 viviendas de las 33.926 que han sido construidas desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto es posible gracias al convenio China-Venezuela. Se construyen estas edificaciones. Esta obra inició en febrero del año 2016 y en una tercera etapa se entregarán 576. Son 66 edificios. Nicolás Maduro Mera. Cáceres y Arismendi ha recibido al presidente Nicolás Maduro por el pueblo venezolano, y recordemos que lo recibe hasta ahora Anderson y el Gregor junto a la Parranda y Juventud. Juntos somos más. La Gran Misión Vivienda Venezuela se ha convertido en el programa bandera de la revolución bolivariana. Es precisamente el apoyo al pueblo más necesitado, al pueblo que ha apostado por la revolución para hacer realidad su sueño. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue un programa social lanzado por el comandante Hugo Chávez el 30 de abril del año 2011 y se convirtió en bandera. Estamos hoy en un acto de gobierno de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Le pido por favor a los cantantes, le pido por favor al público, en un acto de gobierno, estrictamente de gobierno, porque vamos a entregar la más importante entrega de viviendas de la historia de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 1.584 viviendas, llave en mano, a 1.584 familias. Saludo a todo el pueblo de Nueva Esparta, a todo el pueblo de Margarita. Saludo al pueblo de Margarita, ministro Villarroel, llegando a la primera meta, 3 millones. Corrijo, a la segunda meta. Porque la primera meta fijada por el comandante Chávez fue 2 millones, lo logramos. Lo logramos, a tiempo, antes del tiempo lo logramos. La segunda meta son 3 millones. Año 2019, 3 millones de hogares. Y la próxima meta más allá, 5 millones de viviendas. De la gran misión Vivienda Venezuela. El milagro de Chávez en la tierra. Bueno, ministro, por favor, denos una panorámica de este hermoso urbanismo. Yo quise hacerlo en cadena nacional de radio y televisión, para que Venezuela entera pueda valorar, pueda tocar con sus manos, pueda ver con sus ojos la belleza de estos edificios construidos en alianza con la República Popular China. Gracias a la China, gracias a la empresa china, trabajadores chinos, hermanos de la China, República Popular China. Una hermosura, yo venía con Cilia caminando en la Plaza Central, una hermosura. Y le traigo un conjunto de reflexiones a los vecinos, a las vecinas, de este urbanismo Luisa Cáceres de Arizmendi. Felicitaciones, vecinas, felicitaciones, vecinos. Que Dios bendiga sus hogares, por favor. Sí, mi comandante presidente, nos encontramos en el municipio Mariño, en el urbanismo Luisa Cáceres de Arizmendi, una mujer batalladora de nuestra epopeya heroica. El proyecto contempla 2.520 viviendas y, como muestra de la continuidad de su gobierno, de la irreversibilidad de la revolución bolivariana y que hemos, ante toda adversidad, avanzado, usted entregó aquí el hito 1.600.000 en el mes de octubre. Se entregaron 360 viviendas en el primer sector. Ahí están viviendo nuestros venezolanos en paz, en armonía. Y desde octubre ahorita se construyeron 1.584 viviendas. Guarimba, guerra económica, y estamos entregando esta cantidad de viviendas gracias a su liderazgo, mi comandante presidente. Y viene para dar continuidad hacia el futuro. Después de que superemos todos estos obstáculos, vamos a continuar con la fase de 450 para un total de 2.520. En Margarita se han construido 33.380 viviendas y vamos a seguir adelante hacia la ruta de los 5 millones. Aquí hay apartamentos de 3 habitaciones de 72 metros con su baño, apartamentos de 2 habitaciones, 54 metros, tal como lo ha ordenado nuestro gobierno, y nuestro pueblo hoy se siente feliz de recibirlo y de comprobar que la gran misión Vivienda Venezuela, mi comandante presidente, es una demostración de que no hay adversidad que detenga la voluntad de un pueblo y el liderazgo que usted bien ha sabido llevar adelante para el beneficio de nuestra Venezuela amada. Presidente. Bueno, un aplauso al ministro, compañero general Villarroel, por el esfuerzo y los resultados, por favor. Me parece muy bien. Fíjense ustedes que la gran misión Vivienda Venezuela cada vez debe estar mejor organizada. Los viviendos venezolanos deben estar conectados a través del carnet de la patria. Y todas las viviendas, ministro Villarroel, esto es una orden irrevocable, todas las viviendas tienen que ser entregadas a través del carnet de la patria, sin papeleo, sin burocracia, sin gestores. No quiero gestores de ningún tipo. Directo, vivienda carné. Vivienda carné familia. Ah, Domínguez. Bueno, cúmplase. Fíjense ustedes el dato exacto de las viviendas que hemos construido y entregado a la protectora de Nueva Esparta, la compañera Marlene Contreras, madrina protectora, y el padrino protector Dante Rivas, madrina y padrino Naguará. toca así, Marlene, y toca así, Dante. Porque el gobernador que llegó con votos del pueblo ha destruido Margarita. Ha destruido Nueva Esparta. Ese es otro tema que vamos a tocar ahora. Ahora, hemos construido y entregado, y tengo que darle las gracias al general en jefe Mata Figueroa, por el pueblo. Está en nuevo destino, nuevas misiones, cumpliéndolas. Pero sin lugar a dudas, el papel de él fue fundamental para construir vivienda. Se han construido y entregado, atención a Esparta, queridos hermanos y hermanas, 33.926 viviendas. Y la nueva meta que he aprobado es construir 72.000 nuevas viviendas para Nueva Esparta. Más del doble de lo que se ha construido. Y lo vamos a hacer, Dios mediante, con el favor de la Virgencita del Valle. Lo vamos a lograr. Amén. Y el carnet de la patria es vital. Es vital. Que los viviendos venezolanos estén inscritos, estén organizados, determinar los terrenos, Villarruel, que cada familia, grupos de familias sepan cuál es su terreno y participen en todas las etapas de la construcción de la vivienda, desde que se mueve la tierra hasta que se entrega la llave, todas las etapas, es fundamental. Es vital. La gran misión Vivienda Venezuela es una de las misiones de mayor contenido transformador. Es una de las misiones que más cambia la vida de la gente. La cambia de todas, porque le permite una nueva vida, en un nuevo hogar, en un nuevo espacio físico. Una nueva vida les permite a toda la familia venezolana. Y nosotros tenemos que llevar la fuerza del cambio en nosotros, cambiar siempre, cambiar para bien, cambiar lo malo, cambiar hacia adelante, cambiar hacia el futuro, mejorar todo siempre, siempre, mejorar la vida personal, la vida familiar, la vida comunal. Y es donde yo vengo a hacer las reflexiones a todos ustedes, compatriotas. Estamos entregando 1.584 viviendas y debe quedar registrado hoy, 10 de mayo. Día de la rebelión de José Leonardo Chirino, día de la afrovenezolanidad, hoy 10 de mayo de 2018, ha sido y será, hasta nuevo aviso, la entrega más grande de viviendas de la historia de Venezuela. 1.584 viviendas, bellas, bonitas, hermosas. Son tan hermosas, Marlene, que esto pudiera ser un complejo de hoteles frente a la playa. ¿Qué le parece a mis hermanos chinos? Los contratos para construir hoteles aquí en Margarita, pues. Vamos a construir con los chinos hoteles para que vengan los turistas de la China. Imagínense ustedes que nosotros nos trajéramos el turismo de la China a Margarita. Serían millones de chinos y de chinas viniendo a Margarita, disfrutar las mejores playas del mundo, a compartir con el mejor pueblo del mundo, el pueblo neospartano, pueblo de hospitalidad, de amor. Yo quisiera que nuestro hermano, el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, nos haga algunas reflexiones en este conversatorio con los vecinos del urbanismo Luisa Cáceres de Arizmendi, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes para toda Venezuela y un saludo amoroso al pueblo de Nueva Esparta. Hoy es un hito histórico. Nosotros hemos entregado ya más de 2 millones de viviendas, como usted lo ha señalado, presidente. Pero esta es la entrega más numerosa que se haya hecho desde que la gran misión Vivienda Venezuela es la política estructural que ha impactado en la calidad de vida de la familia venezolana. No solamente es el espacio físico, como usted lo ha señalado, sino lo que significa para una familia humilde recibir una vivienda digna. Es también transformar los valores de la nueva sociedad. Si si alguien quiere saber qué significa el socialismo o cómo se expresa el socialismo, vengan a este urbanismo Luisa Cáceres de Arizmendi. Aquí está el socialismo en lo concreto, en lo territorial. Y ahora nos corresponde a la familia construir los nuevos valores para la convivencia solidaria. La convivencia solidaria pasa por crear un nuevo hábitat, preservar estos espacios, vivir en comunidad, compartir en colectivo. El socialismo es solidaridad, es convivencia solidaria. Si este urbanismo fuese un urbanismo hecho para el capitalismo, para ser vendido, presidente, imagínate, aquí nada más viviesen solo espacios del egoísmo. ¿Cuánto costaría un apartamento de 72 metros, 3 habitaciones en el piso 2? ¿Cuánto costaría? ¿Ustedes podrían comprarlo en esta zona? Esto solo es posible en Revolución. Yo quiero que el pueblo aprecie, porque el que no cuida lo que tiene, a pedirse que nosotros no nos vamos a quedar a pedir nunca. Hay que apreciar y cuidar lo que tenemos. Estamos en una tremenda lucha, Tarek, entre el capitalismo, que no termina de morir y saca sus garras como un zombi. Capitalismo saca sus garras como un zombi y se convierte en bachaquero. El capitalismo saca sus garras como un zombi y se convierte en especulador. Y roba al pueblo en los alimentos, lo roba. Pero también le impide el derecho a la vivienda. El capitalismo impide el derecho a la vivienda propia. Así de sencillo. Solo el socialismo le da derecho a vivienda propia, a hábitat y a felicidad al pueblo venezolano. Es la lucha del socialismo como esperanza, como futuro, contra el capitalismo como zombi. Ustedes han visto la película de los zombies, ¿no? Los zombies, ¿qué se llama, Silvia? Los zombies. Los zombies son muertos que se niegan a morir y regresan como monstruos a destruir a los que están vivos. Así es el capitalismo. Capitalismo venezolano es un zombi que se niega a morir y saca sus garras para hacerle daño al pueblo. Yo venía hablando con Silvia. Vamos a darle un aplauso a Silvia, está más bonita que nunca, mírenla. Lindo, elegante. Ella me hacía una reflexión sobre la comunidad. La primera combatiente, Silvia tiene criterios muy sólidos, muy claros, conceptos, doctrina. Y quisiera que le hiciera una reflexión al pueblo de Nueva Esparta y al pueblo de Venezuela. Silvia, por favor. Sí, bueno, gracias, presidente. Primero que todo, saludar aquí a este pueblo de Nueva Esparta, la isla de Margarita. Y felicitarlos a todos ustedes, hombres y mujeres, niños, niñas, por este urbanismo que va a empezar a ser habitado por ustedes. Y es un urbanismo bellísimo. Veníamos caminando por aquí, por estos espacios, y nos imaginábamos a la cantidad de niños y niñas jugando por aquí. Imagínense ustedes la cantidad de niños con todos estos espacios. No solamente van a tener su casa, su hogar, cada familia un hogar, sino que van a tener todos estos espacios para jugar. Y conversábamos sobre las responsabilidades, ¿no? El gobierno, asumiendo su responsabilidad, está cumpliéndole hoy al pueblo de Nueva Esparta con este urbanismo Luisa Cáceres de Arizmendi. Pero ahora le corresponde a ustedes, compatriotas, también cumplir. ¿Y cómo van a cumplir ustedes? Construyendo aquí en cada familia, con sus familias, construyendo hogares de la patria, donde los valores sean lo fundamental. El valor de la solidaridad, de la convivencia, el amor de la familia y conservar estos espacios. Yo creo que ese es el primer reto que ustedes deben darse, conservar estos espacios. Y donde aquí vemos que empiezan a sembrarse las matas, bueno, que esto se convierta en un verde para la vida, un verde para el amor, un verde para la esperanza, un verde para la paz. Felicitaciones a todos ustedes y bueno, gracias al presidente Nicolás Maduro, que ha continuado el legado del comandante Hugo Chávez Frías, y con la misión Vivienda Venezuela, pues vamos rumbo a esos 5 millones que, como lo ha dicho el presidente, él ha venido cumpliendo todo lo que dice y está diciendo en este momento que vamos a 5 millones y eso será cumplido también por el gobierno revolucionario. Un abrazo. Gracias, Silvia, por tus reflexiones. Tus reflexiones inspiradoras, maravillosas, verdaderamente. Fíjense ustedes el esfuerzo que hemos hecho con la guerra económica. ¿Alguien tiene duda que hay una guerra económica contra el pueblo en Venezuela? Las sanciones de los gringos, el imperialismo, las amenazas, nos tienen sin cuidado. Hacen daño, sí, pero no nos van a detener, ni nos van a rendir. Porque Venezuela no se rinde ante sanciones, ante amenazas, ante agresiones, ante mentiras. El pueblo venezolano no se rinde, el pueblo venezolano va para adelante, va viendo el futuro, va abriendo camino a la esperanza, al horizonte, va construyendo con sus propias manos. Fíjense ustedes, no paramos la construcción de vivienda. No se paró ninguna misión, ninguna gran misión. No se paró la educación pública. No se paró barrio adentro, no se paró nada. En medio de la guerra económica, y cuando el petróleo se nos vino a 20, guerra económica, sanciones, persecución y petróleo a 20. Y la abuela parió, como dicen. ¿Ah? No nos paramos. Ahora menos, porque ahora Venezuela está activando nuevos motores de riqueza y crecimiento y Venezuela se va a ver, ustedes lo verán. Verán que el segundo semestre de este año 2018 va a ser un segundo semestre de crecimiento económico, de estabilidad económica, de surgimiento de riqueza. Porque hemos echado la base para ello. Y para muestra un botón, quiero hacer un pase con el permiso de ustedes. El día de hoy, 10 de mayo, además está siendo un día histórico. Para aquellos que llevan la historia económica de Venezuela, para los empresarios que me escuchan, para la clase media, para el pueblo trabajador. Hoy se va a dar la primera exportación en la historia económica de Venezuela de un mineral llamado el coltán, que va a ser exportado desde Venezuela en su primer envío a Italia, a la República Italiana. Primera exportación en la historia económica de Venezuela del coltán. Y esa riqueza del coltán, descubierta por nuestro comandante Chávez, ya estamos preparados para que Venezuela de manera creciente exporte coltán. Así como estamos produciendo de manera creciente oro. Venezuela tiene una de las primeras reservas de coltán del mundo. Del mundo tiene una de las primeras reservas de oro. Estamos certificando. Mujer, estamos certificando lo que pudiera ser en los próximos meses la primera reserva de oro del mundo. La tiene Venezuela y es de los venezolanos, de las venezolanas. Vamos a dar el pase al ministro Víctor Cano desde Ferrominera del Orinoco para que le muestre al país y quede grabado para la historia económica de Venezuela la primera exportación de coltán de la República Bolivariana de Venezuela hacia Europa, hacia Italia. Adelante, ministro Víctor Cano. Así es, presidente, desde el Orinoco, desde el río Madre, que está acá en nuestro arco minero del Orinoco, estamos haciendo la primera exportación de este mineral estratégico de coltán. La primera exportación en la historia de Venezuela oficial de este mineral estratégico. Mineral importante para todo el desarrollo de la tecnología a nivel mundial. Y aquí estamos, bueno, recuperando la soberanía sobre este mineral que es de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Estamos realizando esta exportación gracias al apoyo de la pequeña minería en el municipio sedeño y que ahora, en adelante, vamos a seguir impulsando en la exportación de este mineral a través de las alianzas estratégicas que hemos firmado y las empresas mixtas que tenemos ahí. ahí en el municipio sedeño para el coltán. Este es un hito muy importante para nosotros con la primera exportación de coltán. Aquí me acompaña el ministro Bielma Mora del motor exportación, que nos va a dar unas cifras interesantes de esta exportación. Señor presidente, usted le ha colocado mucho esfuerzo a los 15 motores, especialmente a los motores productivos, y estamos hoy en una alianza del motor de industria, el motor minero y el motor exportador. Vamos a hacer la primera exportación oficial. Tenemos las licencias, certificados de origen, de permisología, de acuerdo al material estratégico del Banco Central de Venezuela. Y, señor presidente, dígalo con orgullo, usted lo logró. Gracias por guiarnos y orientarnos. 300.000 euros están exportándose, 5 toneladas en 10 paletas, desde el puerto de Palúa en San Félix, Estado Bolívar, hasta el puerto de Trieste en Italia. Seguimos haciendo victoria, seguimos conduciendo al país muy bien. Gracias, señor presidente. Aquí también una lucha contra el contrabando de extracción. No más mineral ilegal a Colombia. Vamos a sacar mineral legal hacia otros países y vamos a fortalecer la economía nacional. Aquí vive el legado de Chávez. Acá se está cumpliendo la proyección y la visión de nuestro comandante eterno, el arco minero y el plan de la patria. Esto se traduce en más salud, en más educación, en bienestar para nuestro pueblo. Así que nuestro presidente, cuente con nosotros, nuestra patria, cuente con nosotros, con el Estado Bolívar. Hombres trabajadores, mujeres trabajadoras, honestos todos. Aquí está el pequeño minero y la pequeña minera dando la cara por este país. ¡Chávez vive! La patria vive. Un saludo, presidente. Aquí estamos los pequeños mineros organizados, demostrando el trabajo en equipo, gracias al ministerio, consolidando 5 toneladas del mineral estratégico, trabajando por el país y siguiendo el legado de nuestro comandante eterno. Saludos. Presidente, bueno, aquí con gran alegría realizando esta primera exportación oficial y que sea de la mayor suma de felicidad posible para el pueblo de Venezuela. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Venceremos, presidente! Que Dios bendiga la prosperidad económica de nuestra patria y sigamos avanzando con el pueblo, siempre con el pueblo. La economía puesta al servicio de la sociedad, la economía y la riqueza del país puesta al servicio del pueblo, porque ese dinero que entra por coltán lo convertimos en vivienda, lo convertimos en educación pública, lo convertimos en CLAP, lo convertimos en carnet de la patria. Lo convertimos en gran misión Hogares de la Patria, en plan Chamba Juvenil. Lo convertimos en obras, en protección social, en amor. Yo quiero que la parte china, nuestros hermanos de la China, el amigo, compañero y camarada Chen Teng, gerente general de la empresa CUC, que ha construido estas viviendas, nos dé un saludo a nombre de la China popular, la China de Mao Zedong, la China del Xing Jinping. Adelante, Chen Teng, bienvenido. Ni hao. Ni hao. Muy buenas tardes, señor presidente. Ahorita vamos a informar a usted. A través de la fuerza combinada entre los obreros chinos y también los obreros venezolanos, cumplimos estos éxitos de esa construcción de 1.584 viviendas aquí, con un adelantado de 3 meses que el plazo ejecutivo. Así que se gobierna, Chen Teng. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para hacer más beneficios a todo el pueblo venezolano. Esperamos su orden. ¿Podemos tomar una foto con usted? Claro, vente, Chen Teng, para acá. Ven, Chen Teng. Venga el equipo chino. Y aquí está llegando Reni Chen. Reni y Becky. Y los nenés, vengan con China y Venezuela. Hola, nene querida. Miren, vamos a entregarle la llave de la vivienda aquí en Nueva Esparta. Creo que podemos salir todos, ¿verdad? Mira, este chino está morenito, ¿vale? Vengan para acá, por favor, la familia, Reni, Becky, mientras toman la foto aquí interactiva. Esta foto es interactiva. ¿Podemos tomar también un Instagramzazo aquí? ¿Ah? Esta foto está chévere. Reni, ¿qué edad tienes tú, Reni? 33 años, presidente. ¿Está tu esposa? Sí, mi esposa Becky, que tengo aquí al lado, súper contento, presidente. Agradecido con la revolución, de verdad que no tengo palabras para describir. Quisiera estar, toda mi familia estuviera acá porque mi mamá lo admira mucho, presidente, y me dijo que le dijera este saludo, pues. Dale un abrazo a tu mamá, un beso. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Pastora, presidente. Pastora, dame tus bendiciones, Pastora. Amén. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una familia de 3 hijos, presidente. Qué bello. Este es el futuro, 33 años. Matrimonio joven, 3 hijos. Y debe seguir adelante con toda la protección, los niños estudiando, formándose, trabajando. Y yo te voy a entregar esta llave. Cada vez que entrego una llave, pienso en Chávez. Porque este fue el sueño de Chávez. Estamos haciendo realidad su sueño. Y nuestros ojos están viendo lo que él no pudo ver, pero que sabía que iba a suceder. Aquí tienes tu vivienda, Reni. Que Dios te bendiga. Saludo a tu madre, a tus hijos, a todos, a tu familia. Con mucha fuerza y mucho amor. Y le anuncio a toda la familia del urbanismo Luisa Cáceres Arizmendi que van a ser protegidos por el sistema de bonos de la gran misión Hogares de la Patria. Automático a partir de hoy. El urbanismo Luisa Cáceres Arizmendi es un urbanismo de Hogares de la Patria. Un minuto para la 1 de la tarde del 10 de mayo. Chenten, gracias. China y Venezuela, vamos a la grandeza del siglo XXI. Venezuela querida, Venezuela amada, sí se puede. Vamos adelante. Gran misión Vivienda Venezuela, felicidades. Que Dios bendiga a nuestra patria. Venezuela, sí se puede. Hasta la victoria siempre. Gracias, Venezuela. Gracias. Ciudad 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión, la 1 en punto. A los jóvenes de Venezuela, que sigan casados con la esperanza y con el futuro, que sigamos juntos chambeando y chambeando por abrirle paso a la paz, a la prosperidad, a la seguridad social, al estudio, a la cultura. Contamos con su apoyo, el apoyo de los pueblos, con el amor de los pueblos, con su solidaridad. Y que en Venezuela vamos a seguir venciendo y vamos a seguir construyendo nuestro propio camino. Vamos a seguir dando el ejemplo de que una revolución es posible. Bueno, Nicolás ahora en este momento está llevando las riendas del país. Pero es que en toda esta lucha lo que ha significado...

señal del Estado. ¡Que viva el pueblo de Nueva Esparta! ¡Que viva Margarita la Heroica! Dios mío, en la calle Igualdad, aquí estamos por la mar. ¿Quién iba a decir que tantos revolucionarios y revolucionarias iban a estar en la calle hoy diciendo ¡Margarita, victoria, victoria, victoria popular! Victoria popular. Aquí en Margarita fue que nació la libertad de todo un continente. Aquí en Matasiete, aquí en la Asunción, aquí los abuelos y las abuelas nuestras, los abuelos y las abuelas de ustedes, fueron los que le dijeron a Bolívar: Bolívar, bienvenido, has llegado a la isla de la libertad. Bolívar, libertador. 1816, 1817, aquí Bolívar vio a un pueblo derrotar al ejército imperialista de España con sus manos, con su cuerpo, con piedras, con palos. No pudo el ejército imperialista que había derrotado a Napoleón en Europa. Derrotaron a Napoleón en Europa, pero el pueblo de a pie, el pueblo pobre, el pueblo humilde, les hizo morder el polvo de la derrota en Margarita. ¡Honor y gloria al pueblo margariteño! Y esa sangre, muchacho, que me ves, ¿qué pasó? Esa sangre, muchacha, corre en nuestras venas. Es la sangre guayquerí. Es la sangre de Luisa Cáceres de Arismendi. Es la sangre gloriosa, antiimperialista, anticolonialista de un pueblo entero. Y yo siento hoy, en esta tarde calurosa, nublada, en esta tarde hermosa, siento la energía y siento la fuerza de los libertadores presente con el pueblo en las calles, en la calle Igualdad de Por la Mar. He venido a darle las gracias a Nueva Esparta, a darle las gracias por haberme acompañado durante estos 5 años de batalla difícil, de guerra económica, de guerra política. Margarita, Coche, Nueva Esparta entera ha estado siempre movilizada en su conciencia. Y además de darle las gracias, he venido a pedirles el apoyo. He venido a pedirle sus oraciones, sus bendiciones. Amén, mi amor querido, amén. He venido a pedirle que nos unamos más, porque vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de nueva esperanza, y yo le pido el voto a Nueva Esparta para abrirle camino al tiempo del cambio, de la nueva esperanza. He traído el plan de la patria. En alto 2025. Aquí está el plan miseria económica. Margarita tiene que seguir desarrollando una política de turismo sustentable, turismo sano, turismo ecológico. Margarita tiene que desarrollar su sector pesquero artesanal, la pesca artesanal. Margarita tiene que seguir atendiendo todos los temas de la protección social. El candidato de la oligarquía ofrece eliminar el carné de la patria si gana la presidencia. Ustedes se van a dejar quitar el carné de la patria. Aquí yo traje el mío. El centro de toda nuestra atención tiene que ser la educación pública gratuita y de calidad. El centro de toda nuestra atención tiene que ser la salud pública gratuita y de calidad. Tiene que ser la gran misión Vivienda Venezuela, para una vivienda digna para el pueblo. Tiene que ser la cultura, la familia, el niño, la niña, la mujer embarazada, las personas con alguna discapacidad. El centro tiene que ser el ser humano. El pueblo tiene que ser el centro de toda nuestra atención. Para eso creé el carné de la patria. Y si ellos ofrecen entregar la patria al imperialismo y eliminar el carné de la patria, yo no. Yo digo, ahora es que viene carné de la patria para el pueblo. Ahora es que vienen los bonos de protección. He decidido darle un regalo a las madres en su día. El bono del Día de las Madres de 1.500.000 bolívares para todas las madres y abuelas de la patria. Pero además acabo de entregar 1.584 apartamentos nuevecitos. Aquí en la zona más cara de Margarita. Ahí tiene que vivir el pueblo. Al lado del campo de gol. ¿Qué les parece? Y me he comprometido a construir 72.000 nuevas viviendas para el pueblo de Nueva Esparta a través del carné de la patria. En Nueva Esparta, compañero Dante Rivas, padrino protector, compañera Marlene Contreras, madrina protectora, pidan la bendición. Hemos llegado a 87.970 hogares de la patria y he aprobado los recursos para incorporar 14.000 nuevos hogares de la patria y llegar a 101.000 hogares de la patria solo en Nueva Esparta. Yo también te amo, mujer. Un abrazo. Un beso. Que Dios te bendiga y la Virgen del Valle te proteja. ¿Dónde está el plan Chamba Juvenil? ¿Dónde está la juventud? En Margarita hemos incorporado 12.900 jóvenes en el plan Chamba Juvenil. en el estudio y en el trabajo. Y he aprobado los recursos para incorporar 3.000 nuevos jóvenes al Plan Chamba Juvenil. Tenemos que fortalecer las misiones sociales, las grandes misiones, y el carné de la patria como sistema de protección directa social es muy importante. Cuando llegué, antes de llegar a Margarita, vi un informe que me dio mucha tristeza. Porque hace unos meses, lamentablemente, por pocos votos, los neospartanos democráticamente, con el mismo sistema electoral de hoy, eligieron a un opositor gobernador de este estado. El 15 de octubre pasado, hace 7 meses, y en 7 meses ha destruido la isla. Ha destruido el sistema sanear que tanto costó. Que nuestro compañero general Mata Figueroa tanto esfuerzo le puso. Lo quemó para privatizarlo. No voy a permitir que se privatice el sistema sanear. Por eso he decidido un decreto de intervención del sistema de recolección de basura sanear desde el día de hoy. La revolución toma el sistema. Quiere vernos las caras el gobernador, no las va a ver. Míreme bien a los ojos, gobernador. Aquí hay un hombre, yo. Aquí hay un hombre de pie. Aquí hay un hombre pueblo. Y voy a defender al pueblo de Nueva Esparta de sus abusos, de su corruptela. El pueblo de Nueva Esparta tiene quien lo defienda. Y se llama el protector del pueblo, Nicolás Maduro Moro. También he hablado con la madrina. Ministra de Turismo, madrina, y con el padrino, para darles una buena noticia. Ustedes saben que yo creé el petro como moneda, criptomoneda de divisa. Acabo de firmar el decreto para declarar a toda la isla de Margarita zona económica especial de uso del petro como moneda de compra, de intercambio, en el marco de la zona franca. Margarita, zona petro, primera zona petro del país. Primera. Madrina y padrino. Ustedes se encargan de la aplicación del decreto. Son muchas cosas que estamos haciendo. Son muchas cosas las que hemos hecho en revolución a favor del pueblo. Para su educación, para su dignidad, para su cultura, para su conciencia. Y tenemos que seguir avanzando en esta gran revolución bolivariana del siglo XXI, que es la revolución de los libertadores ahora en el siglo XXI, que es el legado que nos dejó el comandante Chávez, que dio su vida por nosotros. Sí, comandante Chávez dio su vida por nosotros. esta revolución del siglo XXI, que tiene que ser una revolución espiritual, la revolución del amor, el amor a la patria, el amor a Venezuela, el amor a la tierra venezolana, el amor a la historia y al pueblo venezolano, el amor a Dios, nuestro Padre Creador, al que le pido bendiciones para el pueblo de Nueva Esparta. El amor al futuro grandioso, próspero y en paz que merece y que va a vivir nuestro pueblo. Es la revolución del amor, es la revolución más grande que pueda vivir un ser humano que sea de verdad humano. Un ser humano integral que es capaz de hacer el milagro de la conciencia infinita luego de todo lo que nos han hecho. Guerra económica, guerra de precios, persecución y sanciones internacionales, guerra eléctrica, guerra, guerra, guerra. Y aquí está el pueblo demostrando que no hay guerra que pueda con nosotros, que nuestra conciencia es superior a cualquier dificultad y que somos dueños del presente y somos dueños de un futuro glorioso al que pertenece la estirpe grandiosa de este pueblo. Así debemos nosotros seguir avanzando. Tenemos que prepararnos para el 20 de mayo. El 20 de mayo es posible que llueva. Y yo le digo al imperialismo, por ahí salió el imperialismo norteamericano, varios voceros se volvieron locos, uno más loco que otro. Los voceros del imperialismo están locos, locos, locos. Los tenemos locos. Salieron a proponer que no hubiera elecciones presidenciales en Venezuela. Y yo le pregunto al pueblo desde mi corazón, ¿suspendemos las elecciones presidenciales? Y pregunto, si se suspenden las elecciones, ¿quién va a elegir al presidente de la República? ¿Donald Trump? ¿Juan Manuel Santos? ¡No! ¿Ramos Alup? ¡No! ¿La basura de Julio Borges? ¡No! Con el perdón de la basura. Vende patria, Julio Borges. Aquí te espera una cárcel, Julio Borges. Más temprano que tarde vas a ir a la cárcel por traidor, por vende patria, Julio Borges. ¿Quién elige al presidente de la República? ¿Dónde se elige el presidente? ¿En Washington? ¿O en Margarita? ¿En Bogotá? ¿O en coche? ¿En Miami? ¿O en Nueva Esparta? ¿En Colombia? ¿O en Venezuela? Así es. Y debe escuchar el mundo entero al pueblo de Venezuela. Debe escuchar el pueblo de Venezuela en uso de su soberanía nacional. Llueva, truene o relampaguee, elegirá presidente de la República Bolivariana de Venezuela el próximo 20 de mayo. ¿Y quién va a ganar el 20 de mayo? Sí, vamos a ganar. Vamos a ganar como lo dicen las encuestas, todas las encuestas. Pero no vamos a ganar porque lo dicen las encuestas. Vamos a ganar porque lo dice el pueblo en el barrio, en la calle, en la cancha, en el liceo, en la universidad, en la fábrica, en el centro de trabajo. Vamos a ganar porque el pueblo se merece un gran cambio para un gran destino. Vamos a ganar porque el pueblo quiere paz, paz con soberanía, paz con independencia nacional. Vamos a ganar porque el pueblo quiere ganar a los huachaqueros la guerra económica. Y vamos a ganar de manera contundente. Y yo les pido desde ya que ganemos con 10 millones de votos. Son 10. Aquí tengo unos datos que quiero compartir con ustedes. En Nueva Esparta, carnet de la patria, ¿dónde está? No. El dato, la ficha, tráeme el documento. ¿Quiénes de ustedes tienen carnet de la patria? Un bosque de manos y de carnet. Bueno, es lo primero que yo les pido. Todo el que tenga carnet de la patria y todo ciudadano puede buscarse en el número 2406. Atención, usted anota en su celular la cédula de identidad y manda un mensaje al 2406 para que cerciore dónde va a votar el 20 de mayo. 2406, ¿usted lo ha hecho? Sí. Tienen que hacerlo ahora otra vez. Fíjense ustedes, muy importante, todo el que tenga carné de la patria y me esté escuchando, yo lo invito a votar. ¿Por qué? Porque la cosa es dando y dando. La patria te da, te apoya, te protege, te abraza, y amor con amor se paga. Yo los invito a todos a votar con su carnet de la patria. Es más, les digo, voten libremente por quien les diga su conciencia. Voten libremente, pero voten. Yo tengo preparado para todos los carnetizados del carnet de la patria que voten el 20 de mayo, les tengo un premio bien bueno, un premio de la patria por ir a ejercer su derecho político, por ir a apoyar la soberanía y la independencia y la democracia de Venezuela. ¿Ustedes me entienden? Es dando y dando, amor con amor, patria con patria. Se paga. La democracia venezolana tiene que salir fortalecida. Tiene que salir fortalecida. Igual quiero preguntar, vamos a darle un saludo a la UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jorge, vamos a darle un saludo al movimiento Somos Venezuela. Vamos a darle un saludo al JUPB, al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos, al Partido Podemos, al Movimiento Evangélico Ora, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, al Movimiento Electoral del Pueblo del Maestro Prieto Figueroa, al Movimiento Alianza para el Cambio. Pero yo quiero concentrarme en la UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela. En Margarita se sacaron el carné del PSUV. 115.199 compatriotas. El carné del PSUV, 115.000. Si cada carnetizado del PSUV, oído, madrina, padrino, protectores, protectora, Taret, vamos a darle un aplauso a Taret de la ISAMI, vicepresidente ejecutivo de la República. Salam aleikum. Aleikum salam. Si cada carnetizado del PSUV y la VC con la lista en la mano sale a votar a las 5 de la mañana tempranito del 20 de mayo y luego cada carnetizado Dante, Marleni, busca un nuevo votante, otro votante que no tenga carnet del PSUV, estaríamos sacando 200.000 votos en Nueva Esparta. Fíjense ustedes, Dante, son 115.000. Tenemos que tener el teléfono y la comunicación con cada uno, Marlene. Y que los 115.000, así como los 6.446.000 carnetizados del PSUV, Diosdado, Elías, Jorge, Cilia, saludo a Cilia Flores, primera combatiente. Verdadera. Se inscribieron en el PSUV, en el carnet de militante del PSUV, que implica deberes y derechos. Se inscribieron 6.446.000. Si los 6.446.000, Tarek, salen a votar a las 5 de la mañana, ya a las 8 de la mañana están libres. Si cada uno de ustedes sale a buscar otro votante que no tenga carnet del PSUV para no repetirse, estaríamos hablando de 12 millones de votantes que llevaría nuestra maquinaria a los centros electorales, récord mundial. ¿Ustedes creen que se pueda? ¡Lo vamos a hacer! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro con Maduro! Déjame acercarme por aquí. Para darle mi amor. De cerquita. Para darle las gracias por tanto amor, tanto apoyo de ustedes. Ustedes saben que yo, Nicolás Maduro Moros, este hombre que está aquí frente a ustedes, es un hombre que desde niño ha dado su vida por una causa revolucionaria. Yo, Nicolás Maduro, estuve al lado del comandante Chávez con lealtad y amor. Y desde que él me dejó al frente de la patria, he estado al lado del pueblo con lealtad y amor. Yo, Nicolás Maduro Moro. Y hoy estoy más convencido que nunca y más comprometido que nunca. Y estoy muy, pero muy convencido que solo nosotros podemos echar adelante a nuestra patria. Solo nosotros podemos. Solo juntos haremos posible los sueños de paz, felicidad, prosperidad, hermandad. Y yo, Nicolás Maduro Moros, vengo a jurar frente a ustedes que no dejaré solo nunca al pueblo de Margarita. que no dejaré solo nunca al pueblo de Venezuela. Y que estoy dispuesto al sacrificio de mi propia vida para proteger la vida de un pueblo noble como es el pueblo de Venezuela. Amado pueblo, heroico pueblo de Venezuela. Una belleza ver sus ojos, ver su saludo, ver su compromiso, sentirse parte de un pueblo. Como me siento, soy presidente pueblo. Soy pueblo presidente, soy presidente esperanza, soy presidente rebelde, soy presidente antiimperialista, soy presidente chavista y seré presidente por el voto del pueblo para el periodo 2019-2025. Así lo declaro ante este cielo hermoso, ante este pueblo hermoso. No dejo de admirarme cómo está de punta a punta esta calle Igualdad. Vamos a hacer una ola. ¿Quieren hacer una ola? Vamos a hacerla desde aquí. A la cuenta de tres vamos una ola. Para que Venezuela entera, para que el mundo entero vea al pueblo venezolano, a la cuenta de tres. De aquí para allá, en la calle Igualdad de Margarita, de Por la Mar. Vamos a hacer una ola bolivariana. A la una, a las dos, a las tres, ahí va la ola bolivariana. Allá va, allá va. ¡Que viva la victoria del 20 de mayo! Margarita, me llevo tu corazón. Margarita, me llevas tus bendiciones. Margarita, vamos a ganar en Nueva Esparta. Vamos a ganar en Venezuela. ¡Que viva el pueblo de Nueva Esparta! ¡Que viva el pueblo venezolano! Pueblo amado, digamos desde el cielo hasta la victoria siempre, Margarita. Gracias, gracias. Venceremos. Los que quieran patria, vengan conmigo. A la carga de la Margarita. A la carga de la Chancha.

96 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Sabes que te quiero, amor por ti me desvelo, en mi alma y corazón, allí es que te tengo yo. Tú bien sabes que te quiero, amor por ti me desvelo, en mi alma y corazón, allí es que te tengo yo. Quiero que vuelva otra vez, feliz el momento aquel, cuando amor se reflejaba. Se notaba en nuestras caras que nostalgia ese querer. Por ese amor te entrego mi corazón. Es mi querer. Lo que yo quiero es volver. Dame una razón para pedirte perdón. Vamos otra vez a hacer lo mismo de ayer. Quiero que vuelva otra vez. Feliz el momento aquel. Se reflejaba, se notaba en nuestras caras que nostalgia ese querer. El tiempo ni la distancia no me quitó la esperanza de volverte a encontrar. No te he dejado de amar. Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura.